Quiero sándwiches de miga. Quiero sándwiches de miga. Quiero sándwiches de miga. Fábrica de sándwiches Ricardo. No puedo evitar a que vengan hacia mí los sándwiches de miga. Abierto todo el año. Nueva sucursal, calle 532, entre 8 y 9. Teléfono 427-4062. 427-4062. Fábrica de sándwiches Ricardo. Ricardo. Atendido por Germancito. Bueno, señor, cualquier cosa me llama, no le cobramos el envío, tenemos tartas, pizza, empanada, yo que dejo los panfletitos y un imancito para la heladera. Muy bien, Boxitracio.